aquí hay un afecto y un cariño en este cuerpo, papi. Camina como chencha, la gamba. No, no, no. Camina como chencha, la gamba. Camina como chencha. Pero qué fresco son. La gamba. Malos mulatos, que por aquí puede pasar un tranvía. Camina como chencha, la gamba. Oye, niño, camina como chencha, la gamba. Hay un sabor. Camina como chencha, la gamba. Camina como chencha, la gamba. Trabajando yo en el Nacional, me pasaron por aquí un telón y la gente ahora apostar que por aquí fue pasar un camión. Camina como chencha, ¿qué cosa? La gamba. Camina como chencha, la gamba. Es un cuerpo, camina, mi amor. Como chencha, la gamba. Camina, ¿ah?, como chencha, la gamba. Por aquí no ha pasado un tranvía, por aquí no ha pasado un camión. Ay, ojalá que pasara el tranvía. Ojalá que pasara el camión. Camina como chencha, la gamba. Es que tú no caminas como yo. La gamba, camina como chencha. Oye, la gamba, camina como chencha. No hay otra igual. La gamba. Ay, yo nací con mi pata gamba y es por eso que camino así. Pero hay otras que no son gamba y yo las veo. Por ver a otros ciegos y por...